trucos fáciles para las operaciones matemáticas. A veces es aburrido ver las matemáticas, intentar aprender y aunque se realice muchas veces el procedimiento, aún no logras entenderlo. O el método que usa el profesor no es suficiente bueno para realizar tus ejercicios. Si eres profesor, es un poco triste ver que tus estudiantes no ponen entusiasmo en tus clases, que algún estudiante que no entienda lo que explicas en clase o no te rinda a usar la misma forma. He aquí unos consejos fáciles para realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones para que tus estudiantes puedan ponerlos en práctica y no se aburran en tu clase.